bien. Y aflojamos, distendemos en esta segunda hora. Aflojamos un poco de tantas malas noticias y queremos contarte una buena. Y la buena de las Sierras Chicas tiene que ver con un cumpleaños muy especial de un club muy querido por, no solamente por los que viven en Unquillo, sino por, me animo a decir, ¿no?, por varias partes de la región de las Sierras Chicas. Estamos hablando de un nuevo aniversario del Club Unión de Unquillo. Lo tenemos a su presidente del otro lado de la línea, a Fabián Pérez. Fabián, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes, Leonardo. Gracias a ustedes por el saludo y por este presente y atención para el día de nuestro aniversario de nuestro querido Club Unión de Unquillo. Bueno, a ver, primero, bueno, felicidades, el tironcito de orejas, festejar como, no sé si como corresponde, habida cuenta de la pandemia, pero bueno, el festejo lo tienen merecido, ¿eh? Sí, hoy es un festejo, tener las actividades funcionando es el festejo más lindo que puede tener el club, y bueno, cualquiera que está ligado al tema de lo cultural, social y deportivo, después del año que hemos tenido en el 2020, tener nuestros salones con varios chicos haciendo actividades distintas, es el premio más lindo y el festejo más lindo que hoy podemos estar transitando, ¿no? Vos sabés que, a ver, capaz que iba por otro lado la nota, pero la verdad es una frase que dijiste recién, digamos, tener abiertas las puertas es ya un hecho de festejo. ¿Tan mal la han pasado los clubes del, como me gusta decir a mí, del interior, Fabián? Sí, no es fácil para los clubes del interior el desarrollo normal. Ya antes de la pandemia, siempre te demandan mucho esfuerzo, quienes trabajan lo hacen con mucha voluntad. Son, bueno, poblaciones que no son tan grandes, entonces los gastos, los costos, bueno, todo demanda un cierto sacrificio, pero el hecho de la pandemia aumentó, ¿no?, ese tipo de desigualdad que tenemos con los grandes clubes. Y ha sido un año difícil el año pasado, pero no ha sido un año imposible, ¿no? Eso es lo que quiero también agradecer y estoy totalmente feliz de poder compartir de que el Club Unión pudo mantener y subsistir a todo lo que fue el parate de 2020. Uh-huh. Y hoy sí, a ver, viene un, como habitualmente pasa, ¿no?, que viene mucha gente a vivir a la Sierras Chicas, al departamento Colón, que son nuevos, algunos oriundos de Córdoba capital, pero otros de otras partes de la República Argentina, y no conocen absolutamente nada del Club Unión de Unquillo. Yo digo, Club Unión de Unquillo, 2 puntos, ¿qué me decís, Fabián? Y te digo que hoy es una gran propuesta de actividades, diversas actividades que tenemos, algunas federadas en las cuales estamos disfrutando de la sana competencia y otras que no son federadas pero que son de gran sentido y recepción de los chicos, ¿no?, que hoy lo buscan mucho, como por ejemplo decirte acrobacia en telas, gimnasia circense que hemos introducido este año. Bueno, hay diversidad de actividades como esgrima, como patín, como básquet, como handball para las mamis, vóley, gimnasia para gente adulta, yoga, karate do, taekwondo, o sea, es decir, todo eso, el Club Unión Unquillo, que realmente es una oferta muy linda que trata de atender la demanda de toda la sociedad. Uh-huh. A ver, ¿y cuántos socios hoy tiene activos, digamos, el club? Y hoy activos estamos nuevamente moviendo la rueda que está pesada, ¿no?, de reactivarla. Activos hoy tenemos la autoridad de mandar entre los 150 y 300. Todo este tema de la pandemia hizo que bajara mucho. Y bueno, volver nuevamente a las actividades es progresivo. Si bien hubo una afluencia bastante grande, pero bueno, ahora con esta nueva segunda ola que estamos transitando, también la gente medio como que se retrata y espera un poquito más para poder volver nuevamente a las actividades. Y la gente de Unquillo, la gente de la zona, ¿va, colabora o es un poco reacia del club del barrio? Fabián, ¿cómo la ves vos? Y lamentablemente el Club Unión, como tantos otros clubes, tuvo esto transitar de los años 90, 2000, donde perdieron la fuerza que tenía el club dentro de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que fueron reemplazados por gimnasio, por un montón de otras propuestas. Y ahora en estos últimos años, en el 2010 para adelante, el club ha tomado nuevamente el sentido de su existencia y de pertenencia que va teniendo con las personas que van empezando a caminar dentro de las instalaciones. Hoy se ve, por suerte, nuevamente esa cuestión de que el club es un lugar donde yo me encuentro, donde yo puedo realizar una actividad, donde yo socializo. Y bueno, poco a poco va tomando nuevamente esa cuestión de participación y de permanencia, ¿no? que demanda para poder tener vida, la vida que realmente necesita el club. Claro, claro. Es lindo lo que estás diciendo porque, digamos, más allá de una pelota, más allá de encestar en el, jugando al básquet, digamos, el deporte es mucho más, el club en sí es mucho más, ¿no? No por nada casi todos los clubes se llaman social y deportivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Que por mucho tiempo eso quedó totalmente relegado y, bueno, y en muchos clubes lo llevó a desaparecer como cuestión social o como pertenencia del lugar, ¿no? Porque muchos han sido de barrios. Bueno, hoy vemos que esos clubes han pasado a manos del Estado municipal o han pasado a tener otro tipo de perfil, ya no tanto social y cultural, sino más tirando comercial, ¿no? ¿Y con cuántos socios podría ser viable el Club Unión de Unquillo? Nosotros creo, y esto es una cuestión más personal propia mía, que el club tiene un límite de 600, 650, donde se desarrolla bien su vida institucional y para poder también contener y que no sea una cuestión de explosión interna, porque las instalaciones tienen un cierto tope. Con una cantidad, una población de 600 personas, el club está en condiciones de tenerlos y atenderlos diariamente. Ya excediendo eso, ya empieza a demandar que toda la infraestructura se empiece a modificar y adecuar a las condiciones que se empiecen a presentar, ¿no? Uh-huh. Hoy está rondando la mitad, me decís, entonces. Hoy estamos, sí, rondando la mitad. Tuvimos un crecimiento muy lindo en 2019. Estábamos cerca de los 450 personas ya, social. Y bueno, después con el tema de la pandemia, todo se vino a pique. 2020 fue un año muy crítico, pero bueno, el hecho de haber trabajado ordenadamente y nos dio la posibilidad de que esa población que había estado activa durante el 2020 haya permanecido todo el fruto que se logró con ese número de socios. Uh-huh. Bien. Fabián, ¿y reciben algún apoyo de la intendencia de la municipalidad de Unquillo, de la provincia de Córdoba? No. Nosotros no tenemos subsidio ni nacional, ni provincial, ni municipal. El Estado municipal, siempre que nosotros hemos necesitado por ahí una atención o una ayuda con algo, ha ayudado a algunas actividades puntuales que se desarrollan acá dentro de la institución, pero no tenemos un subsidio constante, mensual, ni nacional, nada, no tenemos nada. Nos manejamos con los fondos que se generan, los genuinos y del propio del club, ya sea por los alquileres, ya sea también por el tema del aporte social, y eso, bueno, nosotros nos fue dando la posibilidad de estar tranquilo y poder trabajar. Si bien no podemos hacer grandes obras así faraónicas, pero vamos atendiendo todo lo que puede poder hacer mantenimiento a una infraestructura que está bastante deteriorada por el pasar de los años. Bueno, hoy ya está en un 80% en condiciones el club nuevamente. Y a la par, íbamos haciendo algunas pequeñas obras para ir atendiendo la nueva demanda, ¿no? Por suerte estamos contentos de eso y lo más importante, también la alegría de que de esa forma nosotros tuvimos también un granito de arena en la ayuda hacia nuestra ciudad, nuestro estado municipal, que tanto ha sido demandado durante el año 2020 por las razones públicas que todos conocemos. Entonces poder haber nosotros sostenido y seguir teniendo las puertas abiertas y hoy brindar esta función que es para la ciudad, también nos alegra mucho porque estamos aportando a nuestra ciudad. ¿Y cuál sería, digamos, esa, no sé si tan faraónica, pero esa obra que te gustaría como presidente dejar una vez que concluyas tu mandato o de acá un par de años, junto con el apoyo de varios socios, que se concrete esas obras importantes para el club. Lo que me gustaría dejar, aunque sea que se continúe después, una vez que yo ya no esté más dentro de la función, es la modificación de todo lo que es la zona de la parte del frente del Club Unión. Inicie esa obra, que es una obra que no es solamente para mejorar la vista y hacerlo más bonito, sino también para mejorar todo lo que es tema de desagüe. Nuestro club está hecho se fue haciendo de a pedazos, y los distintos niveles que tenemos en la parte de adelante hace que tengamos serios problemas con el tema de la salida del agua. Entonces, poder modificar toda la parte de frente significa arreglar toda esa problemática, también cambiar la fachada y hacer un lugar de donde se pueda el socio venir y sentarse, disfrutar de un café y tener un espacio para socializar. Y además, la gran deuda es volver a tener el espacio de cancha de bocha que estaba proyectado a realizarse en la parte del tren. Perfecto, Fabián. Por último, te pido que bueno, imagines que tenés a un montón de socios adelante, que imagines que tenés a un montón de hinchas del Club Unión de Unquillo escuchando estas palabras por la Radio Nexo, y no sé qué te gustaría decirle a los socios o al club en general. No, en realidad le digo a los socios, al club y a toda la ciudadanía de Unquillo. Para mí ha sido un honor, y esto empezó como una charla de amigos, donde uno vino a hacer algo para poder mejorar la institución. Y hoy para mí es una alegría inmensa tener el honor de poder hacer que estas puertas se abran y ver tantos chicos. Son las cosas que a uno lo alientan a que seguir un poquito más. Y si bien uno quita horas de su tiempo, gana un montón de felicidad en la gratificación de ver tantas cosas lindas, ¿no? Cuando de pronto vos ves que hay chicos que están compitiendo en básquet en la asociación de Córdoba, y uno que por ahí te dice, bueno, ahora me voy a jugar a Hindú o Atenas, o una chica de patín que se va a competir a Italia, y que es representante no solamente del Club Unión, sino de toda una ciudad, de ser la chica. Y bueno, eso no tiene precio, eso es lo más lindo que me queda, y agradezco a todos los socios y a toda la ciudadanía por darme esa dicha. Perfecto, un cumpleaños enorme que tenga el club de Unquillo, un abrazo a todos allí, y bueno, muchas gracias por estos minutos y por la amabilidad de siempre, Fabián. Muchísimas gracias a vos, Leonardo, realmente es una alegría, y para nosotros es tan importante poder tener estos espacios de publicidad y de contacto con la gente, porque bueno, es algo que no es fácil lograr, y el apoyo de ustedes siempre ha sido muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, un abrazo grande y a disfrutar del cumpleaños. Gracias, muchísimas gracias, Leonardo. Hasta allí la palabra del presidente del Club Unión de Unquillo, Fabián Pérez, charlando con nosotros en un nuevo aniversario desde su